El acto por la edición del 20.000avo número del periódico Cheongnyeon Jeonhui tuvo lugar en la Casa Central de la Juventud de Pyongyang el día 6. Participaron su personal junto con jóvenes y estudiantes de la capital. El orador señaló como sigue. El periódico Cheongnyeon Jeonhui editó su primer número el 20 de abril del 35 de la era Juche, 1946, y desde entonces, bajo la sabia orientación de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il, cumplió excelentemente su misión y deber en la lucha por heredar y completar la causa revolucionaria de los líderes. Desde su fundación hasta la edición del 20.000avo número, el periódico Cheongnyeon Jeonhui transmitió sin cesar las nobles proezas de los grandes hombres quienes consideraban la sucesión de la causa revolucionaria y la solución perfecta del problema de jóvenes como el asunto crucial de la revolución y se esforzaron por todos los medios para llevarlas a feliz término. Para finalizar, el orador exhortó a todos los funcionarios, periodistas, redactores y empleados de la oficina del periódico a seguir fielmente la dirección del estimado máximo dirigente Kim Jong-un para hacer brillar largamente la historia del periódico Cheongnyeon Jeonhui, que celebra ahora la edición de su 20.000avo número, y apoyar invariablemente con el pincel de la revolución la idea y línea del partido de apreciar a los jóvenes.